y todas las primaveras me harán olvidar tu cuerpo. Detrás de esas paredes, grietas grises, rejas frenos, como llenarte de calles, de victorias y de besos, como enviarte palomas que lideren tu encierro. Libre vendrás y otra vez volveremos a marchar por las calles con tu fuerza y tu bandera a defender el futuro hasta romper las cadenas. ¿Cómo hacer que mi canto se transforme en puro fuego para barrer con metrallas aquel que nos tiene presos? Son muchos puños de acero que liberarán al pueblo con la unidad de la lucha, los de afuera y los de adentro. Libre vendrá. Y otra vez volveremos a marchar por las calles con tu